Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, Marcelo, que nos perdone Lennon, que lo cortamos, pero son 11 y 10, y si no se pone a rezongar que lo cortamos en los tiempos, y se ve que hoy algún castigo, la dirección de la radio entiende que debo cumplir, que me toca estar al aire en este diálogo de los viernes. En Entreacto Cultural. Ah, estaba al aire escuchando, Palumbo. ¿Qué tal? Una alegría, honda alegría recibirte, Palumbo, un privilegio. No, te estoy escuchando desde las 6 de la mañana al aire, ¿no? 6:30, ¿no? 6:30, bueno, pero yo empecé a escuchar telepáticamente un poco antes. Te pones grabaciones vos. Claro, pongo grabaciones para no perderme un instante de la imprescindible centenario cuando son las 11 horas 11 minutos en todo el territorio, perdón, 12 minutos en todo el territorio nacional. Exactamente, hemos robado minutos. Arranquemos por Piriápolis de película en tiempos de crisis. Te llegó el fax. Entonces, sí, la teletipo. Está perfecto, la teletipo viene después. Sí, te puse justamente en la copia esta, un poco borrosa, que hoy a la hora 19:30, hoy 22 de octubre, viernes, y hasta el próximo domingo 24 de octubre, en la ciudad de Piria, donde está la Rambla de los Argentinos, se va a realizar en el Hotel Argentino, ese emblemático palacio de la Hotelería Nacional, lo que es Piriápolis de película en la edición 18, diríamos que en un momento de mucha emergencia para el mundo turístico, para el mundo cultural, por el tema justamente de la pandemia, y hoy a la hora 19:30 en el Salón Dorado se va a rendir un merecido, muy merecido homenaje a la señora René Pereira de Méndez Requena, quien junto a Jorge Yerine Correa, fallecido hace 2 años atrás, básicamente un poco más, fueron los gestores y alma mater de este encuentro cinematográfico, más que festival, porque 3 días para un festival o 48 horas para un festival me parece que es demasiado rimbombante poner ese nombre, pero sí un grandísimo encuentro que este año, por lo que te estaba justamente narrando recién Hernán, Marcelo y Ángeles, va a tener un carácter muy de entre casa, ¿verdad? Muchos cine uruguayos, cine argentino, pocos invitados, obviamente, y cumpliendo con todos los protocolos de rigor. Y claro, esto va a ser un poco difícil porque, como ha ocurrido en las ediciones anteriores, no en la anterior exactamente, que fue de vía streaming virtual, el público llena las salas de las 2 salas del Argentino Hotel de Piriápolis, tanto el Salón Dorado, siempre tan hermoso, como la sala pequeña, y es evidente que va a ser muy difícil poder mantener a toda la gente que va a querer participar de estos films. ¿Va a estar el crítico de Radio Centenario, va a estar de cuerpo presente? Bueno, el crítico de Radio Centenario en poco tiempo, en poco tiempo sale con la mochila. Muy bien. La guitarra Senchordi, comprada en casa Prados, un paquete de arroz, por la duda si la cosa viene muy complicada, viene haciendo dedo por la ruta, así que como llevo la bandera de la Centenario, aquellos que vayan en auto voy a ir haciendo dedo, si me pueden levantar. Nos parte el corazón. Y además yo te digo también la estica con un forro de cuero para ir escuchando la imprescindible. Esas radios con el forro de cuero que todavía están en las ferias. Yo la tengo con pilas frescas, te digo por las dudas. Claro. Pero el crítico de la imprescindible tiene que ir. Ese es el muy problema. Bien. Tiene que ir no porque la cobertura sea imprescindible que yo vaya, porque esta radio nadie la escucha, obviamente, ¿verdad? No. Sino pues, ¿quién la va a escuchar? El tema está en que el crítico de la imprescindible, junto con el señor profesor Guillermo de Alencar Pintos y la señora Soledad Bausa, son jurados de Piriápolis de película. No nos decía, si no te preguntaba. No, porque soy una persona extremadamente modesta, Hernán, y frente a tu sapiencia yo guardo silencio permanente. Entonces, te iba a decir que estamos de jurados en la parte de cortometrajes. Bien. Y hay una linda competencia de cortometrajes, por cierto, hemos visto ya vía streaming 24, para ir preparando nuestro afilado digamos, menciones, sí, y también premios. Hemos visto 24 cortometrajes, perdón, que están en la competencia. Además hay otra muestra informativa de cortometrajes, porque el festival tiene largos y cortometrajes. Claro. Y en esta competencia iberoamericana que pudimos ver de cortometrajes, realmente no podemos pronunciarnos, no podemos hablar de ella, puesto que hasta que entreguemos los premios el día domingo al mediodía, uno no puede analizarlo, pero sí te puedo decir que es muy variado el material. Hay mucho cine de suspenso, cine que denuncia la violencia de nuestros días. También puedo decir que el cine fantástico o cine de terror, hay varios títulos de interés, hay documental, hay cine de animación. Es realmente una buena competencia de cortometraje que hoy va a exhibir Piriápolis de película. Entonces, hoy, mañana y en pasado. Serio, te digo, tendrías que mandarnos alguna foto tuya en el festival o en el trabajo de jurado, algo que refleje tu presencia ahí para poner en las redes de la radio. Bueno, usualmente el día domingo se hace una foto con toda la gente que participó, calculo que yo voy a poder estar ahí, bueno. Y entonces mando la foto y esperemos que no se caiga la página de la radio, por no, eso, ¿no? Pero bueno, intentaremos estar en esta foto. Te quería decir también que se inaugura esta gran muestra de cine, diría yo, uruguayo-argentino del día de hoy, con la película Vidrios Rotos, como ya anunciábamos hace un par de semanas, porque es una película filmada en Maldonado, ¿verdad? ¿La teoría de los vidrios rotos? La teoría de los vidrios rotos está filmada en Aiguá, si bien hace como la parodia de que está filmada en alguna ciudad más o pueblo, pueblerino fronterizo. Luego se van a dar otros títulos, yo alguno pude visionar debido a gentileza de los programadores, y acá quiero resaltar la figura de Alejandro Yangochan, un crítico de cine uruguayo que ahora está de programador de cantidad de festivales en nuestro país. Por ejemplo, la semana entrante está programando el Festival de Cine Mujeres, que se va a exhibir en la ciudad de Punta del Este, y que va a programar también el festival, no únicamente él, pero va a ser uno de los hombres importantes que va a programar Latinui el próximo 8 de diciembre al 12 de diciembre. Yango Chan, que es el especialista hoy por hoy más importante en materia de cine fantástico como crítico, es uno de los programadores del festival, junto con el profesor Gustavo Uribarne, que además en estos días sacó un libro de cuentos, si se me permite, voy a recomendar, llamado Infierno Vacío, un título por cierto muy onetiano, por una editorial llamada Ginkgo, que debe tener que ver con la planta Ginkgo Biloba, y hemos podido leer algunos cuentos muy sabrosos que reflejan la realidad que estamos todos viviendo. El que da el título a este libro está muy bien, pero aquellos que tenemos que soportar la vida en propiedad horizontal, no dejen de leer si compran el libro Edificio Sagrado. Aquellos que son admiradores del mago Carlitos Gardel, por ejemplo, no dejen, si compran este libro, no dejen de leer Carlos Gardel en Universo Paralelo, un cuento que no tiene desperdicio, que nos habla, en la fantasía de Gustavo Uribarne, de que hubiera pasado si Gardel hubiera llegado a viejo y no hubiera fallecido en la terrible tragedia en el aeropuerto de Medellín. Buena pregunta. Sí, dos. No, buena no, pregunta. Digo, buena, esa que... Claro, buena pregunta la del libro. Es una pregunta maravillosa que yo me la he hecho también en su momento, y que acá el autor con mucha sapienza y mucho sarcasmo nos la presenta, y bueno, hay que leerla, ¿no? Claro. No te voy a decir lo que pasó, pero te diré que el cuento en general, al igual que el cortometraje y al igual que la poesía, son como marginales dentro del arte, ¿verdad? Y también, ¿por qué no?, la fotografía artística. No tienen los libros de cuento, los libros de poesía, los cortometrajes, la fotografía artística, no se les da por parte de la gente el valor que podrían tener, claro, puesto que la novela, el largometraje y sobre todo la pintura parece que tienen más valor desde el punto de vista del trabajo de la persona. Dentro de los títulos que yo quiero destacar de Piriápolis de película, porque me parece que en este fin de semana se concentra la producción audiovisual en la ciudad, en esta hermosa ciudad de Maldonado, hay que decir que se va a dar un documental 130 años de mística, hecho por el profesor Pablo Reborido, de apenas 23 minutos, sobre justamente esta ciudad llena de signos y símbolos que nos retrotraen a la masonería y al esoterismo. También se va a dar algo de la serial que estamos viendo en TV Ciudad los martes y los días viernes, que es Metro de Montevideo, sí, que va a presentar a la gente que de alguna manera hizo posible esta miniserie para la pantalla chica, entre comillas, ¿ya? ¿Verdad? Van películas que ya se están viendo en nuestro país, como es el caso de Planta Permanente, que la ha dado Cinemateca, le hemos comentado aquí en La Imprescindible, y pongamos atención a aquellos que vayan en la sección Fantapiria a una película llamada Ojos Grises, dirigida por Santiago Ventura, es una película uruguaya, como ustedes estarán dándose cuenta, el cine uruguayo está en un momento de franco ascenso. Hernán me mandó en la madrugada de hoy el estreno de una película el día de hoy acá en las salas de Montevideo, que es la película La Intención del Colibrí, de Sergio de León, un hombre que se ha especializado en ser asistente de dirección y que debuta como director de este documental en el largometraje y estrena Cinemateca y varias salas. Pero volviendo a Ojos Grises, es una película muy interesante de Ventura. En un futuro apocalíptico, seguimos siempre con el cine fantástico, una única niña posee la capacidad de ver colores en un mundo que ha cambiado al punto de que el resto de las personas, o sea nosotros, estamos privados de la percepción cromática de este mundo y solo pueden ver o podemos verlo en blanco y negro. Un título que parece estar más que atrayente. De Argentina, por supuesto que es inevitable que lleguen muchas películas. Yo pude ver una en particular vía streaming que me mandó la gente del festival, que se llama La Dosis. Es una película muy fuerte, te diré, dirigida por Martín Crot, espero que esté bien así el título, no el apellido de este argentino, es una película del 2020 de Martín Crot, tengo que hablar de 2020 además también ahora, hágame acordar porque sí, mi Alzheimer está avanzado. Esta película tiene una actuación magistral del actor, del obeso actor Carlos Portaluppi, entre otros por cierto, que hace gala de su obesidad en la escena cinematográfica, poniéndole un ribete tragicómico al personaje de un enfermero que decide el destino final de todos, como lo vamos a tener cuando él quiere, cuando ve que la cosa está muy mal y que el paciente está sufriendo en ese ambiente de un CTI, de un hospital, en algo así como el Gran Buenos Aires sería, se desarrolla este film y donde aparece otro enfermero que él es el que va a decidir cuando la gente se va al otro mundo o se queda en este mundo, independientemente de la patología psicofísica que tenga. Es un título muy bueno, muy fuerte, no sé si se va a estrenar esto en Montevideo, por lo cual quiero decir que si van por Piria, a dedo conmigo o solo por su cuenta el día de mañana, bueno, vean esta película. También el sábado 23, atención, a las 16:30, y esto es noticia aquí en Uruguay, el señor Pedro Wilmar Umpierres, periodista de hace muchos años, sí, más de 20 por cierto, crítico de cine también, va a presentar un libro llamado 20x20. Ustedes como avesados periodistas me tienen que preguntar de qué se trata. Sí. Me lo van a preguntar. Y yo les tengo que responder que es un libro sobre las películas que se han realizado en el correr del siglo XXI hasta el XX. Ah, mira. Es interesante porque es una recopilación de todo lo que se ha hecho y también de lo que se hizo en el cine uruguayo, que parece que anda cerca de 50 películas. Él va a presentar este libro el sábado, estaremos presentes por supuesto en la presentación del mismo. Es arriesgado hacer un libro sobre cine desde el Uruguay, hay que decirlo de esta manera, pero así como es arriesgado también editar un libro de cuentos, pero hay gente que se anima a todo. Además de esto, la programación cuenta con la película Las vacaciones de Hilda, una película de Agustín Banchero, que está realmente muy interesante, que se puede ver en Cinemateca en estos días a la hora 17:30, pero que también va en el festival para que la gente de Maldonado no tenga que tomarse un ómnibus o venirse a dedo hasta Montevideo a ver esta película, junto con otras más. Por ejemplo, una película argentina que también tuve la suerte de poder visionar en internet, que es Los payasos. Ajá. No es una alusión a nosotros, pero sí es una alusión a tres jóvenes que se inician en la producción audiovisual, consiguen hacer un cortometraje, ¿verdad?, como preámbulo tal vez a algo más, y quedan seleccionados para concursar en un mundial de cortometrajes, nada más y nada menos que en Brasil. Es el país que es como por lo menos cinco países dentro de un país, ¿verdad? Uh-huh. Los hermanos brasileños son muy grandes y muy dispares. Y ahí entonces tienen que hacer ese viaje, y como todo viaje, bueno, ocurren cosas iniciáticas, desopilantes, como ocurre siempre en cuando uno va a llevar una propuesta artística a otra parte del mundo. Bien, Palumbo, por las dudas te cuento que nos quedan unos cinco minutos y vemos, de acuerdo al menú que nos pasaste, que quedaban dos temas, una obra de comedia nacional, ¿verdad? Ay, y un estreno, tenés... un estreno Duna, que no sé dónde es el estreno. Bueno, el estreno es en las salas de cine comercial de nuestro querido y fantástico Montevideo. La película es, obviamente, un film de cine fantástico. Duna se llama. Sí, con muchísima, muchísima arena. Ajá. Este es un título que llega a la cartelera uruguaya en el día de ayer. Es como una remake esta película. Dura 151 minutos y es interesante porque la película El último duelo, que también se estrenó la semana próxima pasada, está en 154 minutos. Están haciendo películas muy largas, sí. Y Duna en particular, te diría yo, de buenas a primera, que es una película que se alarga por demás. Es un problema que tiene el film. Es una gran superproducción, obviamente, donde se ha gastado mucho dinero y donde los autores no escatiman en un solo minuto en mostrar los decorados que han ideado para todos nosotros. Cuenta con actuaciones muy importantes. La dirige nada más y nada menos que el gran Denis Villeneuve, un director de cine canadiense que ha estado triunfando, tiene películas emblemáticas como Sicario. Duna no tiene nada que ver con esta aventura de ciencia ficción, coproducción Canadá-Estados Unidos, con actores como el gran Josh Brolin, que está, por cierto, muy bien, Rebecca Ferguson, pero son como todos actores en busca de un buen libreto. Esta película no es nueva tampoco, 100%, es una nueva adaptación de la novela de Frank Herbert, que vuelve una vez más al cine, y bueno, no conforme con lo que vimos, lentamente, dura 155 minutos, la película es como el comienzo de una serie, de una secuencia, está ambientada, que va a haber otra más, está ambientada en un futuro, en el futuro lejano, al estilo de aquellos films, ¿se acuerdan?, de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh, claro. Bueno, a ese estilo de las películas de Lucas, donde hay reyes, reinas, tronos, o sea, parecería que dentro de 100 años, cuando la humanidad viaje por el espacio, no vamos a poder evitar tener o estar bajo el reinado de aristócratas, y entonces, a pesar de la enorme tecnología, hay espadas, espadachines, escenas de combates y todo eso, y un final un tanto inesperado, porque la película podría seguir otros 150 minutos, y ahí termina, se acaba todo, y esperamos la segunda parte siempre y cuando la platea rinda. Y para cumplir con el fax de hoy, quiero decir, recomendar en el Sala Verde, me voy a extender más adelante el próximo viernes, la obra de teatro de Florencia Caballero Bianchi llamada Mal Escrita. Uh-huh. No quiero decir con esto que la obra esté mal escrita, claro, sino que la autora le puso así a la obra, que es un lindo hallazgo, además la dirige, es una obra hecha para cuatro personajes en esta estupenda temporada teatral que está llevando adelante, por ejemplo, la Comedia Nacional del Uruguay. La semana pasada, la otra semana, recomendé La Euforia de los Derrotados, la opereta del gran Tabaré Rivero Rock, y ahora recomiendo Mal Escritas, una obra para cuatro actores, donde se lucen los cuatro actores, fundamentalmente Rosana Blanco, la mejor comediante que tenemos hoy en las tablas uruguayas, y la obra es como un metateatro, ¿verdad? Es como una obra de teatro que habla del teatro actual, una obra escrita para la Comedia Nacional y un poco para el elenco, rindiendo homenaje a situaciones que tienen que ver con el teatro y también con la vida cotidiana de todos nosotros. Hay muy buenos chistes, hay por momentos monólogos muy logrados que le encantarían a Mario Benedetti, por ejemplo, y hay por otros momentos una especie de impasse en la obra que no logra tener o mantenernos la atención 100% en la misma. Es ideal para aquellos que están en el ambiente del mundo del teatro, bien, puesto que realiza una linda reflexión sobre el mundo de las tablas. Va todos los fines de semana en la hermosa Sala Verdi, restaurada, renovada. La obra son apenas 80 minutos, muy pero muy disfrutable, con un estupendo elenco donde se lucen, quien ya nombré, la señora Rosana Blanco, que además ha sido nombrada en su momento madrina del Festival Teatro, Pirápolis de Película, Cristina Machado, Gabriel Hermano y Daniel Espinolara, que está muy bien haciendo un actor o interpretando un actor con trayectoria, cosa que él es, ¿verdad? Él es un actor con trayectoria, Daniel Espinolara. Y con esto creo que cumplimos básicamente con lo planteado para este viernes 22 de octubre, y ya vamos agarrando de la mochila rumbo a Cerdedo en la ruta interbalnearia. Muy bien, lleva gorro y protector solar si podés. Y un paraguas, porque dicen que el tiempo de mejor. Ah, sí, para la tarde-noche. Puede ser, y mañana tenemos frío, aparentemente, Hernán, en todo el sur de nuestro país. No sé si frío, lluvia. Palumbo, sí. Esta de la obra de la Comedia Nacional, dijiste, ¿empieza cuándo o ya empezó? Yo la vi el domingo próximo pasado, una hora muy acertada para los ancianos, como quien habla, que es las 17 horas. Bien, bien, que a vos te gusta la matiné siempre. Yo voy a la Bermú, sería más bien, Hernán. Corrijo, no me gusta el aire. Y a las 21 creo que va los sábados. Bueno. Y no recuerdo si los viernes vayan a verla y reflexionen sobre el teatro y sobre lo que se ha hecho en teatro en nuestro país. Acá ha aparecido una dramaturga, Florencia Caballero Bianchi. Hay que ver qué otras cosas más bien va a editar. Palumbo, en un minuto, una despedida. No podemos no mencionar contigo que además esto es noticia que ha recorrido el mundo desde la madrugada de ayer, lo que pasó con el actor Alec Baldwin. Sí, sí. Que filmando ayer para su próxima película Rust, disparó un arma que se supone que no iba a tener, que iba a tener salvas, y mató por accidente a la directora de fotografía de la película e hirió al director. Y esto, te imaginas lo que ha sido, ya un actor que de por sí ha tenido una vida complicada, pero nunca por una cosa de este extremo. La directora de fotografía tenía 42 años, Alina Hutchins se llamaba. Y bueno, no se sabe bien en qué, estaban en un rancho, Bonanza Creek, que es una locación famosa para películas en Estados Unidos, donde se han grabado otras películas, y la policía está investigando. Seguro. No, lo que tuvo fue un acto fallido, sí, que de última, desde el punto de vista inconsciente y no desde el punto de vista consciente, es un acto logrado. Mirá vos, bueno. No. Un acto fallido nos habla de que no somos seres 100% racionales como nos creemos, sino que más bien somos seres muy, pero muy irracionales, más que seres racionales. Y ya que me diste este minuto, yo lo voy a aprovechar también para decir que por estos días se cumplen, murió el gran Bela Lugosi. Ajá. actor de cine de terror, si mal no recuerdo, un hombre que personificó como pocos al conde Drácula, y que quedó estampado para siempre como Drácula y que nunca pudo salirse de ese rol, como le ha ocurrido a muchos actores que interpretan tan bien un papel que ya la industria no le permite salirse de este papel. Estoy viendo el cucú de Imprescindible, que me dice que estoy en rojo, rojo. Total. Muy bien, buen viaje, buena estadía al festival, y acordate de mandarnos alguna foto. Sí, en cuanto llegue me hago una foto al lado de algún león que está en el hotel, una foto, y se la envío. Es para ahí se firmó la película Whisky, ¿no? Sí, entre otras películas se ha firmado la gran película Whisky. Che, me olvidaba, porque me interrumpiste. Dale. El próximo jueves. Jueves, vean la película Muerte con Gloria, película uruguaya absolutamente excelente. ¿En dónde? De lo mejor de la temporada cinematográfica que está transcurriendo, no solo como película uruguaya, tal vez la mejor que se ha estrenado, o que se va a estrenar, sino además como gran film de la temporada, hecho por Marcela Mata y el señor Sasser. Es un dúo que filma, por eso me acordé de este momento de la película. Porque ¿dónde se ve, Palumbo? Se ve en todas las salas de cine de estreno, tiene una enorme promoción y publicidad esta película, va el próximo jueves. Reiterá el nombre, por favor. Y tenemos con Gloria, no es una película de guerra, te advierto. Bien. ¿No? Nos tenemos que ir porque nos van a matar, muertos no. El próximo viernes te la comento porque ya la vi. Muy y bien. Te la estoy recomendando, maravillosa. Un abrazo, buen viaje, chao. Abrazo, hasta luego, chao, suerte. Suscribite al semanario La Juventud y recibí